Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En el momento mismo en que Chucho, por ejemplo, llega a líder, director, presidente o secretario de algún sindicato, comisión, empresa descentralizada o secretaría, en cientos, en miles de hogares mexicanos se produce una explosión de júbilo y una reacción en cadena. Nombraron a Chucho. ¿Cuál Chucho? ¿Pero cómo? ¿Es que no te acuerdas de Chucho? Aquí el que pregunta pone cara de flan y como si hubiera jurado el nombre de Dios en vano, se mortifica mucho y confiesa. No. Chucho, hombre, Chucho. Aquel muchacho tan estudioso que vivió en mi casa cuando se vino de Saltillo o de San Luis. Bueno, que se vino a estudiar a la capital y que vivió en mi casa, digo, en casa de mis papás, que lo querían mucho porque era muy serio y muy estudioso, casi nomás le cobraban la pura comida. Yo fui muy su cuate, pero el bobo lo dejé ver, ya ves que no me gusta molestar. Pero ahora sí, mijita, te me arreglas porque nos vamos a ver a Chucho. Digo, de modo que se le haya olvidado todo lo que hicimos por él. De este modo, 6 meses después, 5 de ellos pasados, en una antesala y el otro sacando actas de nacimiento y buscando el certificado de primaria, la muchacha, que no es fea ni tonta, ya tiene planta, ya se llevó a una prima y le prometió a su exnovio, con quien por cierto ya terminó, colocarlo como auxiliar en el departamento de empaques. Va a hablar con el Inge. Chucho sabe ser amigo de los amigos. Chucho no olvida. En México todos somos Chucho. De modo tal que el sindicato de maestros tiene más de 1,000,000 de miembros. Se nos llena la boca cuando decimos que es el más grande de América Latina. El de Pemex más de 100,000. Y los de Luz y Fuerza, sumados a los de la Comisión Federal de Electricidad, que ahora seré a cargo del servicio, deben andar también por los 100,000. El caso más dramático, sin embargo, es el del Instituto Federal Electoral. Hace 3 días, para justificar el multimillonario presupuesto y gasto de ese organismo, su presidente, Leonardo Valdés, dijo que más de la mitad se iba en nómina, rentas y pago de servicios. ¿Sabe cuántos empleados tiene el IFE para organizar las elecciones cada 3 años? 14,000. Digo, ¿qué hacen en tiempo de secas esos 14,000 sueldos que pagamos nosotros? Hay burócratas que trabajan y trabajan bien, me consta. Ah, pero de que los recomendados de Chucho forman mayoría es un hecho. En verdad, el símbolo de su productividad podría ser un hombre con casco y enormes guantes, trepado en lo alto de un poste y sostenido apenas por un grueso cinturón que le envuelve la cadera, mientras otro sostiene con una mano una escalera y 3 más comen tacos de canasta. Y ahí se cuenta si no salimos. El aparato del Estado es como un paquidermo lento y pesado que carga sobre los hombros de los ciudadanos. No hay 2% que remedie nada si cada vez los pobres son más, como son, y los gastos del aparato gubernamental crecen y crecen, como crecen. No salimos, no la hacemos. Por lo que a mí toca, yo de plano, ya me voy a buscar a mi Chucho. Él debe acordarse de que éramos bien cuacharangas en la primaria. Un día hasta lo salvé de que lo... Hoy puede ser un gran día y mañana también.